Radio Goga presenta Memorias de la Comarca. Entrevistas, Raúl Blanco. Selección musical, material de archivo y conducción, Jorge Sánchez. Muy buenos días, querida comarca del Paralelo 42, muy en particular a nuestros vecinos, conciudadanos, gente de esta inmensa aldea en la que se ha transformado el Bolsón y en el cual, en la ciudad en la cual está situada esta emisora, Goga FM, en su frecuencia de 103.5, y como decimos al comienzo de cada programa, siempre tiene la posibilidad de comunicarse a los teléfonos 44-55-800 o al 44-55-999. Y desde luego, como también le decimos cada domingo, después de todas estas reuniones en las que de alguna manera nos ubicamos alrededor de esta mesa, venimos a este mismo sitio, en el mismo horario, y ojalá allí también en su hogar se haya transformado en una rutina, ¿por qué no? Nos sigue gratificando y sorprendiendo la gente que durante la semana nos manifiesta su compañía. Eso es muy grato y muy comprometedor, por supuesto. Y mientras esperamos que nuestro invitado se acerque por este lugar, vamos a saludar al compañero de tareas. Raúl, buenos días. Jorge, buenos días. Leo, buenos días. Y realmente un día lindo para comenzar, digamos. Termina y comienza la semana, el domingo es una bisagra, exactamente. Así que bueno, contento de estar nuevamente en la radio y compartiendo con ustedes, compartiendo con la audiencia, y seguramente el invitado de hoy nos va a traer un cachito más de historia. Seguro. Además, como también lo reiteramos y no dejamos de hacerlo, porque eso es una manera de justificarnos y que no se crean estas injusticias que se presentan, cuando decimos que es virtualmente imposible hacerle lugar a todas las posibilidades que da este lugar. Entonces lo que hacemos es vamos invitando, vamos sondeando, nos vamos encontrando con la gente a la que le interesaría contar sus cosas. Sabemos de otra que no lo puede hacer, que no quiere hacerlo, y son todas respetables estas opiniones. Afortunadamente gente como Naco, como Matamala, como el doctor Traverso, como Gios, recientemente han podido plasmar por escrito las historias de sus lugares, y eso también a nosotros nos proporciona el material que podemos ofrecer cuando, bueno, no tengamos a los protagonistas en vivo, ¿no? Pues sabes que yo en la semana estuve hablando con un amigo de todos nosotros, como es Selin Eldauk, y un hombre que hizo historia en el correo local. Sí, por supuesto. Y lo estuvimos convocando, y bueno, está un poquito delicado de salud, pero el compromiso firme de cuando se mejore un poco va a venir. Sí, naturalmente. También aprovecho para mandarle saludos a Anita John, de José Balti, que también habían sido en un comienzo parte de ese grupo de personas del Bolsón que nosotros teníamos en carpeta para invitar, pero también por todas estas cuestiones de organización familiar. A veces el domingo es un día complicado, sobre todo en esos hogares donde la familia se reúne. No es un horario muy, muy conveniente el abandonar las tareas de la cocina para venir acá. Pero no perdemos la ilusión de poder tener su testimonio, quizá mediante alguna entrevista previa, ya lo vamos a ver. Decíamos, Raúl, que cuando estuvo la semana pasada, recordás, Edmundo Gios aquí, sí. Que además aprovechamos de agradecerle que también nos ha enviado otro material, y bueno, creo que quedó bastante claro para la audiencia no solo su bonomía y su simpatía, sino que su entrega, ¿no?, a todo esto y su gratitud. Me parece que es una persona agradecida, y eso se percibe. Quizás es también otra de las cosas que uno puede vivir acá con esta gente, ¿no? Yo con Edmundo, por ejemplo, lo que percibí es un hombre comprometido con su lugar, comprometido con su vida en Maitén, y realmente lo refleja muy bien en el libro. Sí, señor. Si bien yo no he tenido la oportunidad porque de leerlo, me lo llevé yo. Se lo llevó usted, pero bueno, a través de las cartas, de los comentarios del mundo, hemos podido, me ha podido reflejar cuál era la idea de él. Y la idea de él es la idea de cualquiera de nosotros, simplemente que algunos tienen más posibilidades porque o agarran la lapicera, uh-huh, o tienen más dedicación. Debe haber gente seguramente que tiene un almacenado un montón de recuerdos y no los escribe. A esa gente nosotros le decimos que haga lo de Edmundo Gío, que se anime, que no es necesario, como decía Edmundo, ser un gran poeta, sí, ser un gran escritor. Sí. Siempre hay un amigo que te puede corregir, sí, como a él le corrigieron. Además, además coincidíamos, yo lo planteaba desde el lado de la música, que hoy con la tecnología que está a disposición en todos los ámbitos de la comunicación no es tan complejo como era antes llegar a la fase, exacto, de la producción del producto. Exacto. Él en esa oportunidad, el domingo anterior, nos mencionó a unos cuantos amigos que no están, algunos, y en ese momento recordé una milonga de Pancho Quilodrán, donde él también a su modo le rinde un homenaje a estos viejos cantores y guitarreros de entonces. De un modo, de alguna manera, como un agradecimiento a Edmundo Gíos, que estuvo aquí la semana pasada, para toda la audiencia, y como una forma también de tener presente siempre a aquellos que hicieron el camino del canto, esto de Pancho Quilodrán: todo cantor que se muere. Noches al estilo pobretón, estaba junto al fogón templando la cesta y prima, cuando se me vino encima esta humilde inspiración. Y fue así cuando inspirado largué mis coplas al viento, porque al hondo sentimiento hay que abrirle la tranquera, y así siquiera un momento se despeja mi cesera. Cholo Barriga, recién llegado a mi rancho, me dijo: he venido, Pancho, para cantar con vos juntos, con tu guitarra y mi voz revivirán los difuntos. Recordamos a Belardo, a Jaime en los final, al negro a Pablo Salao, hombre que fue tan sencillo, viejo Rincón Jaramillo, creo verlos a tu lado. Tal vez se habrán convertido en pájaros invisibles, andando esos mundos libres, gozando la inmensidad, y anidan en mi guitarra cuando comienzo a templar. Todo cantor que se muere después de muerto es grandioso, cuando uno se halla en el pozo vienen todos los halagos, en vida tan solo un vago, bohemio loco y de todo. Triste destino el que canta y también del que cantó, porque lo he vivido yo en noche de negros vinos, y voy siguiendo el camino, el que Dios me regaló. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Escuchábamos entonces, y perdonándonos esta dedicatoria particular para el amigo Edmundo Gíos, esta milonga de Pancho Quilodrán, Todo cantor que se muere, en la cual él hacía esta reflexión, que parecería amarga, pero no es por eso menos interesante. Decíamos, querido Raúl, que sí, estábamos esperando a nuestro invitado. El invitado, como corresponde a alguien acostumbrado a los horarios, estuvo exacto. ¿Y de quién se trata? A ver. Y no hay empresario que no sea, digamos, estricto, por lo menos en el horario. Depende del rubro, le voy a decir. También, está bien. Claro. Ahí, depende del rubro. El rubro y el horario es clave. Pero en la cuestión de transporte es clave. Pues si no, los chicos llegan tarde. Sí, la verdad que el horario es lo indispensable para que funcione bien una empresa de transporte, ¿no? Bueno, entonces se habrán dado cuenta, seguramente porque es una persona que suele estar en los medios, lamentablemente por a veces por razones de servicios y de malos entendidos con esta cuestión de los contratos y convenios, pero en este caso va a estar para contarnos un poco el porqué de su presencia en el Bolsón, de su familia, como hacemos habitualmente cuando a algún vecino lo interesamos en esto de la historia del pueblo. Y se trata entonces de Roberto Pascual. A quien todos los nuevos habitantes del Bolsón seguramente vinculan mucho más con la cuestión del transporte que con otras actividades que no fueron las que lo trajeron por acá, ¿no? Yo quería decir una cosa, sí, antes que Roberto comience a desandar su vida aquí en Bolsón, y seguramente nos va a contar de cómo fueron sus primeros pasos para llegar aquí. Que nosotros esto lo hacemos con el fin solamente de que la gente conozca, ¿seguro?, y nos conozca. ¿Cuáles han sido los objetivos de la persona que ha venido a Bolsón y se ha quedado? Y en el caso particular de los empresarios, del escritor, de aquel que se interesó por andar o por caminar y difundir nuestro conocimiento con respecto a lo que es Bolsón y la zona, la comarca. Y hay gente muy interesante, hay gente que apostó y apostó en serio, como es el caso de Roberto, ¿no? Bueno, yo agradezco la invitación. No sé qué tan importante puede ser en mis experiencias, pero bueno, para uno en lo personal es la vida. Acá nació mi última hija y me desarrollé en los últimos años. Yo vine cuando tenía 31 años. Bueno, la primera vez que vine a Bolsón fue cuando mi padre había comprado la Ford 52 que tiene en este momento mi hijo Malena. Ah, que está muy... Que muy es una reliquia. Una reliquia hermosa. Para nosotros no tiene valor porque tiene un valor sentimental más que lo que se ve exteriormente. Y vinimos en diciembre del 53, porque mi padre es modelo 52, pero llegaban encajonadas a Puerto Madryn tarde, pero era modelo 52. La compró 0 kilómetros y vinimos entre diciembre del 53 y enero del 54, y yo era tan chico, tenía 9 años, que dormía en el asiento delantero, a pesar de que es angosta la camioneta, y vinimos a Bolsón. Ese fue, ahí yo conocí a Bolsón. En esa época había pocos surtidores acá en el sur y eran... Venía por lo que sería la ruta 25, sería, ¿no? La ruta... Claro, viniendo desde por Sarmiento, ¿no es cierto? Ajá. De Gobernador Costa, Teca. Ajá. Los surtidores, como te decía, eran a palanca. Claro. Eso que tenía un vaso. Sí, acá estuvo el último tubo, subía el cone, nivel, ¿no? La cone. Y tenía una manguera larga y todo el mundo se preocupaba de darle el desnivel a la manguera para que no quede, porque si no quedaban un par de litros dentro de la manguera. Y bueno, viajamos con tanque nafta suplementario, con el inflador, con los parches a fuego, que hoy ya la gente no creo que se acuerde. Que los con una pequeña prensa también. Tenía como una prensita, se desarmaba por supuesto el neumático, se raspaba la cubierta donde estaba la cámara donde estaba pinchada, y era como una tapita de un frasco, que tenía de un lado el parchecito de goma que se le sacaba un celofán, y del otro lado tenía un cartón embebido en pólvora. Se ponía con la prensita, se le prendía fuego, hacía una llamarada, y quedaba vulcanizado el parche. Eso era lo que existía en aquel entonces. Pero después, bueno, había que llevar la palanca, armar las ruedas y después el inflador, ¿no? Y levantar los kilos. Y las rutas eran, bueno, en ese entonces no se viajaba como ahora, se viajaba con el asadito, no había horario de llegar, se paraban los lugares lindos, conocíamos todos los lugares hermosos cerca de los arroyos, paramos a comer un asadito. En el caso de la Ford 52 esta, que es la que tiene Jorge ahora, que estamos hablando, tenía una cúpula, era de madera, pero muy bien hecha, forrada en hardware, no parecía que fuera de madera, muy hermética, tenía una sola puerta atrás, entonces llevábamos un colchón y dormíamos adentro de la camioneta, o llevábamos también la carpa, armábamos la carpa, claro, que en aquel entonces era una lona pesada, pesábamos 50 kilos. La cacique. No existía la cacique. Yo vi una réplica de la camioneta esta en las oficinas de Roberto, ¿no? Realmente es igual, nada más que esta está en azul. Me la regaló un primo hermano que vive en Río Gallegos en este momento, tiene un hotel allá, la Par Hotel Austral. Uy, se me escapó. No, yo cobro por eso. No, seguramente va a venir Ralph y que es el dueño de la radio y va a pedir por lo menos una semanita. Bueno, que este muchacho que es amigo tuyo de muchos años atrás, la encontró en un comercio y es una réplica exacta de la camioneta. Así que me la regaló en el momento. Esa camioneta siempre participó en todos los eventos familiares, porque eso, claro, es algo muy arraigado, toda la familia estuvo. Claro. Ahora último estuvo en el casamiento de mi hija. Ajá. Así que estuvo. Y bueno, vine por primera vez, como decía, con mis padres cuando tenía 9 años, y después vine muchos años, muchas veces. Cuando me casé vine el viaje de boda y seguí viniendo. Hasta que en el año 75 yo vivía en Caleta Olivia, me dedicaba a correr en una categoría que se corre allá en el sur, que se llama Hot Rod. Y tuve un accidente muy importante, volcamos a más de 230 kilómetros por hora y me quebré la columna. Entonces, en el hospital, sin saber si iba a caminar o no, le prometí a mi señora que íbamos a llevar una vida más tranquila, porque yo a su vez tenía un taller metalúrgico y trabajaba para el petróleo, y para el petróleo no hay horarios. Así claro, que se esto rompía. Era esto era en Caleta Olivia. En Caleta. Bien. Sí, yo nací en Comodoro. Me crié al pie del Cerro Chenque. Uh-huh. De adolescente ya me fui de mi casa a los 16 años, me fui a Caleta Olivia, ya me quedé a trabajar ahí. Después, bueno, hice un montón de oficios. Y como te decía, finalmente, trabajaba en una tintorería de mi padre, era pibe y tenía como 9 personas a mi cargo. En ese entonces las tintorerías trabajaban mucho. Claro. Y a su vez tenía el taller metalúrgico con un socio, y bueno, posteriormente tuve este accidente que no contaba, estuve 3 meses colgado prácticamente de la cabeza en el hospital de Comodoro Rivadavia, muy buen hospital, tenía una cama especial, ortopédica, donde me tenían con un estribo puesto en la cabeza, con 2 tornillos, uno de cada lado, así sobre la altura de las orejas, como un Frankenstein, con una soguita colgado con un contrapeso de fundición que me tenía estirado. Y la cama a su vez era eléctrica, o sea, me ponían una camilla arriba, yo apretaba un botón y quedaba, y me invertía, quedaba dado vuelta. Era una cama especial para ese tipo de quebradura. Claro. Eso me salvó posiblemente. Y como decía, ahí en la cama del hospital le prometí a mi señora cambiar de vida, hacer una vida un poco más tranquila, porque yo para ese entonces trabajaba mucho, no tenía horarios. Y encima corría, todo el entorno que trae las carreras del grupo, éramos una peña, la peña de Malvinas Argentinas. Claro, Y entonces, bueno, cuando a los 3 meses salí de la cama esa, ortopédica, vi que podía caminar y, bueno, cumplí con mi promesa de venir a un lugar tranquilo, al lugar más bonito, debe ser uno de los lugares más bonitos de la Argentina, que es Bolsón. Muy bien. Recién, Jorge, nos va a proponer seguramente algún... Uh-huh. Un respiro. Un respiro musical, pero vos hace un rato mencionaste la tintorería. Después vamos a hablar de... Volvemos a la tintorería, ¿no? Llevamos el traje. Muy interesante. Repuntará, hijo de las cumbres y de la selva, que tenso y dulce recibe el mar. Sangre en tus riberas, el ceibo en flor, y la pampa verde llega a beber en tu cuerpo lacio, donde el verano despeña todo de vaso y miel. Moja las guitarras tu corazón, que por los trigales ondulará. Traen desde el norte fruta la sal, cae a tus orillas, ya la dejará, para que su voz enamorada de la luz carnal arome tus mujeres para dar. Padre de las frutas y las maderas, florecen delta tu corazón. Verde en el origen recorrerás, turbio de trabajo la noche azul, y desde la luna como un camino vendrá tu brillo quebrando luz. Mojan las guitarras tu corazón, que por los trigales ondulará. Traen desde el norte fruta la sal, vaya tus orillas la dejará, para que su voz enamorada de la luz carnal arome tus mujeres para nada. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Thank you. Bueno, mientras nos estamos organizando, aprovechamos de pegar un par de temas musicales que desde luego siempre estamos preparando para sus oídos y su disfrute. Antes era el Paraná en una zamba, la tradicional pieza musical de Jaime Dávalos y Ariel Ramírez. En este caso, la interpretación de el propio Ramírez, Eduardo Falú y Los Fronterizos. E inmediatamente le pegamos este otro tema de Isaac Abitbol, que nos hacía el músico Tránsito Cocomarola y su conjunto. El nombre... Paraje Bandera Bajada. Y ahora sí, retornamos, ya nos estamos organizando, tenemos la posibilidad quizás de hacer algún contacto. Entonces estábamos en la cuestión de la tintorería, ¿no? Allí nos quedamos en la puerta de la tintorería. Bravo que son los empresarios, le van buscando la vuelta, viste, van de la madera, la fábrica de gaseosa, al transporte de escolar y... Está bien. Le van buscando los tipos la vuelta hasta que llega un punto que digo, acá me paro porque acá está bien. Es mi real oficio, mi vocación, ¿no? Bueno, pero no es fácil, ¿eh? No, para nada. Aparte, a veces juega mucho el destino, ¿no? En el caso mío, pues, fue muy curioso por qué fui a parar de transportista, ¿no? Pero bueno, retomando aquellos años en Caleta Olivia, como te decía, la tintorería trabajaba mucho, hacíamos un reparto a todos los pueblos aledaños, a Cañadón Seco, Pico Truncado, Las Heras, todos esos caminos de tierra, todos esos, más que nada campamentos petroleros. Exactamente, claro, sí, contémosles eso a la gente, claro, que no conoce, que eran campamentos... que tenían que ver con el desarrollo. Más que nada era gente soltera, había otras empresas chicas, por ejemplo, que formaban verdaderas villas, ¿no es cierto? Como Prandi, de Maco, los alrededores de la planta de gas del Estado, donde el gas a Buenos Aires. Y se trabajaba muy bien porque en ese entonces se usaba el traje y todo el mundo mandaba la ropa a la tintorería. Y bueno, cuando yo tenía que decidirme, porque durante varios años había trabajado 16 horas diarias, trabajaba en la tintorería y en el taller metalúrgico con un socio, que bueno, empezamos fabricando caño escape y silenciadores, y hasta llegamos a hacer un horno de fundición, y llegamos a fabricar algunos repuestos fundidos, más que nada en el aluminio y en bronce, y hemos llegado a fabricar repuestos para acá del Estado. Pero fue un periodo corto eso. Entonces yo tenía que elegir en una de las dos cosas porque no se podía trabajar muchos años, 16 horas diarias, sábado, domingo, primero de mayo, ya era muy exagerado, dejaba a la familia de lado, aunque mi familia participaba conmigo porque me venía a visitar al taller y era la única forma de poder estar con eso. Y entonces cuando yo dejé la tintorería, este primo hermano que es amigo tuyo, inclusive de allá de Río Turbio, tomó la parte de reparto de todos los pueblos aledaños. Él se hizo cargo, así que tuvo que agarrar. Volvía porque Y él se detenía mucho donde había clientas, más que clientas. Claro, joven, pintón, muy agradable, encarador. Bueno, entonces él continuó con los repartos en todos estos pueblos aledaños durante varios años. Hasta que cuando yo decidí venir a Bolsón, como siempre fuimos inseparables, yo siempre digo que más que primos somos hermanos. Ojalá los hermanos tuvieran tanta afinidad como tengo yo con este primo. Y se vino conmigo a Bolsón y bueno, empezamos con la Bills. Acá también hacía reparto. Y también se demoraba mucho en las clientas. Bolsón sí, no era tan grande. Claro. Pero encima, igual se demoraba. Encima este muchacho guitarrero. Las peñas. Sí. Y bueno, pero así el reparto. ¿Estamos hablando de qué época, Roberto? Estamos hablando del año 76. 76. Sí, ahí comenzamos con la Bills y con reparto en toda esta zona. Después anexamos vino. En el año 78, cuando ganamos el mundial, yo tenía la distribución de Arisu, el vino que tenía comprado los derechos del mundial también. Y ya para ese entonces Eduardo empezó con los camiones, mi primo, que estamos hablando, dejó el reparto de la Bills y empezó a trabajar con los rollizos, con un canadiense. Yo recuerdo verlo, Eduardo, con un canadiense, sí. Después, bueno, pero esto tiene un final. Después se dedica con volcadora y después un camión ya un poquito más importante, que era un Ford 700, con una caja de madera. Entre ellos hay una anécdota. Una vez le sale un viaje de vacas y él dice, lo expresa muy bien, revolea los ojos como pichón de lechuza, y dice que las vacas eran malas, eran salvajes, dice, que costó un Perú subirlas. Y la falta de experiencia, como no era un camión preparado para llevar hacienda, no tenía enrejado, y tampoco le puso tierra, porque eso es que después yo me enteré que la gente que sabe le ponía bastante tierra para que las vacas no se patinen. Entonces él venía con esa carga de vacas salvajes y cuenta que empezaron a patinar, ¿no es cierto?, con el popó de la vaca, ¿no? Y dice que le rompían la carrocería, le sacaban en un momento, para en la noche en la pata de una vaca y estaba tocando el cárdal. Porque claro, en esa subida del ternero, esa subida bravísima para ese lado, cuando vas a hacer el cambio, aflojás la marcha, pisar el embrague para hacer el cambio, las vacas se van para adelante. Y cuando hiciste el cambio y aceleras, las vacas se van para atrás. Así que la compuerta voló. Bueno, fue una anécdota. Y él sigue con el camión hasta que en un viaje que le sale a Trelew se le funde el camión y lo estaba pagando. Entonces, mal hecho, porque podía haber pedido ayuda, pero por no pedir ayuda lo vendió así fundido, mal vendido, y le entregaron un camioncito en parte de pago y una camioneta que tenía problemas de papeles, y ahí él empezó en el tema de la venta, porque tenía que pagar el camión, tenía que vender esos camioncitos, claro, y esa camioneta que tenía problemas. La camioneta, curiosamente, había salido de acá de Bolsón hacía años, una cosa muy rara, ¿no? Los gitanos la habían comprado a nombre de un documento que habían encontrado tirado. Le costó un Perú poder... Liberita de papel. Flojita de papel estaba. Y hasta que encontró el titular, bueno, hizo la transferencia. Bueno, ahí comenzó con la compraventa de vehículos y esto gustó. Lo llevó a la isla, a comprar vehículos allá, pagar los impuestos para liberarlo y venderlo en el continente, con lo cual se hacía una diferencia, hasta que finalmente la diferencia no era rentable y se quedó en el sur y se quedó. El día de hoy, que vos lo conociste en Río Turbio. Yo lo conocí, realmente primero tengo la imagen del joven que vino acá a Bolsón, ¿no? Por supuesto eran muy jóvenes, tanto Roberto como Eduardo, y tipo simpático, entrador, sí, guitarrero, sí, tenía virtudes al lado del trabajo también, ¿no? Pero bueno, era... Y después lo encontré, sí, en Santa Cruz. Realmente fue encontrarte con alguien que conoces tiempo atrás, así que después pasas años y volvés a verlo, realmente te pones contento. Y después, bueno, también lo fui conociendo a su socio, al que corría en auto, ¿cómo se llama? Pancho. A Pancho Paredes. Poco lo conocí, pero lo conocí. Así que, y los vi que hacían una buena dupla. Y bueno, le fue bien, por suerte, a Eduardo, se lo merece. Y así que, si está escuchando, un saludo grande. Seguro que te está escuchando. Sí, inseparable. Se juntó el hambre con la gana de comer. También. Vamos a proponer una pausa musical y de paso pegamos la tanda comercial. Leo, esto que es, escuchamos, Mercedes Sosa hace un tema de Coco Díaz, a quien uno asocia más con el humor, pero esto es en serio. Del tiempo de mi niñez. Mi mamá sabía decirme, me acuerdo cuando era chango, usted se acuesta a la siesta, no vayas a andar ondeando. Ay, no más, ya me ordenaba que algo en el suelo tirara y debajito el alero en un cuerito si estiara. Qué lindo tiempo, Coco, hermoso. Bajo el sopor de la siesta todo el silencio quedaba. Con otro chango pa'l monte, en punto de pie me escapaba. Qué lejos que queda ahora, esa niñez añoraba. Quisiera mamá me mande, que en un cuerito se estiara. Parece que fuera ahora cuando mi mamá ordenaba que un mandadito le hiciera, a los rezongos rumbeaba. Si me encontraba los changos que a las bolitas jugaban, la bolsa de los mandados a un costadito quedaba. Sacaba mi terita y si por ahí yo ganaba, como un higuito y bollero y bolsillito quedaba. Ay, ay, y si la plata por jugar se me extraviaba, antes de llegar a casa, ella enterito largaba. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Comienza espacio publicitario. En librería artística, escolar, comercial y juguetería, Jumbo, los mejores precios y el stock más completo. Jumbo te acompaña toda la vida. Jumbo. Alemania, cine, Uruguay, literatura, Venezuela, música, Japón, entrevistas, Brasil, historias, México, personajes, Canadá, lugares. Che, esto así no se entiende. Tenés razón, hay que resumir. Vagamundos, vagando por las culturas del mundo. Todos los domingos de 18 a 20 horas por FM Goga. Fin espacio publicitario. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Bien, estamos nuevamente aquí al aire con nuestro invitado de hoy, Roberto Pascual, que como corresponde a toda persona organizada, se ha venido con toda la documentación para probar el linaje, lo genealógico, las historias que tiene la gente que ha emigrado, en el caso de Europa, hacia aquí, los llamados inmigrantes por nosotros, pero que se asimilaron de tal manera a la vida del país que gran porción de lo que hoy es el territorio nacional de su población realmente depende, desciende de estos primeros aventureros de algún modo, por necesidad también, ¿no es cierto, Roberto? Claro, fue esos años de la corriente migratoria de los países europeos, ¿no? Claro. En este caso, por mi parte paterna, vinieron mis abuelos de España, eran agricultores, eran analfabetos, no tenían posibilidad de estudiar, se dedicaban a trabajar en el campo. Uh-huh. Y llegaron a Córdoba, a los campos de maíz, y así fueron recorriendo las provincias, porque trabajaban en los campos o arrendaban campos. Y ahí fue naciendo un hijo en cada provincia. Qué curioso, ¿no? Mi tía mayor nació en Córdoba, después mi padre nació en unos campos cerca de Rosario. Ajá. Otro tío nació en provincia de Buenos Aires, y la última nació en Santa Cruz. Se les terminaba el mapa. Se caían del territorio. Y se quedaron finalmente en Comodoro Rivadavia. Lo curioso también de esto es esos años tan duros que habrán sido, ¿no? Que como trabajaban en el campo con una comparsa, y por lo general eran todos varones, no había partera. Uh-huh. Mi abuela, en dos o tres de los partos, se atendió sola, como un animalito. Qué extraordinario. Se iba al medio del campo con sus bolsitas de harina bien lavadas, de algodón, y volvía, se cortaba el ombligo sola y volvía con el bebé en brazos. Increíble, ¿no? Esto capaz que alguien lo va a poner en duda, pero... No. Además está reflejado, sí, en algunas... Más tarde ella fue partera, cuando se instalaron ya en Comodoro Rivadavia, con su casita de adobe, que estuvo hasta hace poquito. Ajá. Casi por fuera de chapa y adentro de adobe, y la cocina toda de adobe. Ajá. ¿Cómo eran las casas antes? Un chorizo de piezas... Que iban agregando... Que daba a un corredor... abierto, yo no sé, en Comodoro Rivadavia, con el frío que hace y los vientos, el corredor que tenía un metro de pared y abierto, era la costumbre, y un atril que siempre me acuerdo, porque yo ya era adolescente y todavía estaba ahí, de hierro, con una palangana enlosada y un jarrón muy grande enlosado donde estaba el agua, y echaban agua en la palangana y se lavaban, pero era como lavarse a la intemperie. Y el baño era allá al fondo, como siempre, en las puertas que abrían para afuera, porque uno va apurado cuando va para el baño. Y era un excusado, ¿no? Bien lavado, porque los gallegos eran exageradamente higiénicos, pero era una vida así tan curiosa. Bueno, y esto por mi parte paterna, ¿no? Sí. Por mi parte materna, también es curioso. Mi bisabuelo con mi bisabuela vinieron invitados porque era primo hermano de Don Bosco. Ah, sí. Del patrono de la Patagonia. Venían de Sicilia. Ajá. Y que a su vez eran primos con el cardenal Cagliero también. Yo no soy muy religioso, pero abandoné los hábitos. adquiriste otros hábitos, probablemente. Escuchen estos datos, los que recopilan historias. Bueno, Bueno, y vino, como era agrimensor, ya tenía 40 años mi abuelo cuando vino a la Argentina, y fue directamente a Ushuaia. Lo invitó el gobierno para... eran los comienzos de Ushuaia. En este libro que yo traje acá, sí, de los 100 años de Ushuaia, dice, hay todo un capítulo que es de mi familia, y dice que mi bisabuela fue la quinta mujer que llegó a Ushuaia, a ese lugar del país. Y sí, y pusieron ahí un negocio. Bueno, él se dedicó a la parte de agrimensura. Uh-huh. Hasta que se armó el pueblito. Después hizo de todo, después fue comisario. Me imagino que habría 100 personas. Después fue el presidio. Hicieron el presidio para los presos peligrosos, sí. Fue director del presidio. Yo no me lo imagino a un tipo religioso ser director del presidio, pero bueno. Bueno, o sea, ahí nació mi abuelo después y nació mi vieja. Ajá. Y bueno, una de las cosas más... allá se llegaba en barco, no había nada, ni telégrafo. Mi bisabuelo, de que estamos hablando, llegó antes del 1900, en 1890 más o menos llegó. Y los barcos... uno de los barcos más conocidos que atracaban en Ushuaia eran los barcos de la Anónima. Fueron los comienzos de la Anónima, del año 1900 y algo, que eran acopiadores de frutos y qué sé yo. Y ahí empezó a trabajar después mi abuelo, y la gente viajaba en esos barcos al continente, ¿no es cierto? Y bueno, en uno de esos viajes, que había nacido mi madre, aprendió a caminar. Mi abuela siempre contaba que mi madre había aprendido a caminar arriba del barco. En ese entonces los barcos se movían, ¿no? No son como los transatlánticos de ahora, ¿no? Y así que aprendió a caminar arriba del barco. Bueno, ahí en el Museo de Ushuaia hemos ido con mi primo Eduardo. es muy larga la historia, yo la voy a cortar, porque íbamos a ir con nuestras madres y en ese interín se enfermaron y falleció la mamá de Eduardo y al mes falleció mi mamá. Y la idea era llevarlas a ella porque había una historia familiar para recordar ahí, ¿no? Entonces pudimos ir al año siguiente con mi primo, fuimos, dijimos, ¿por dónde empezamos? Fuimos al museo, en el museo estaba toda. Estaban los planos de la casa, estaban los papeles de cuando nuestro bisabuelo sacó la carta de ciudadanía, después que compró un campo y se dedicó también a las ovejas. Bueno, estaba toda la historia familiar en el museo de Ushuaia. Así que nos pusimos muy contentos, pero ya no quedó nadie, ¿verdad? Okay. Importa, el recuerdo queda. La familia se vino para el lado de Comodoro Rivadavia y ahí siguió el resto de la familia que está actualmente, tanto por mi parte paterna, por los Pascual o por los Musos, por mi parte materna, están todos en la zona de Comodoro. Sí, además supongo que ha sido la época en que Comodoro era un imán para la gente de trabajo, por la cuestión de las actividades del petróleo. Claro. Había mucha, mucha demanda de mano de obra y mucho desarrollo a su alrededor, ¿no? A partir de que buscando agua encontraron petróleo en el año 13 se empezó a desarrollar. Sí, hasta la década, creo que del 50 en adelante hubo mucha gente de aquí del Bolsón, que incluso nos consta, familias que algunos volvieron, otros no, pero dedicaron toda su vida a este tema, ¿no? Sí. Digamos, ir a Comodoro era riqueza, era casi normal, ¿no? Bueno, yo por eso finalmente decidí buscar un lugar más agradable. Y que hubiera árboles, por lo menos. Que fuera verde. Que teníamos tanta desesperación. Esto viene de la cuna, ¿no? Con mi padre, cuando yo era muy chiquito, mi padre, como había recorrido todos esos cerros buscando leña, porque la casa esa que te digo de mi abuela de adobe, que yo, había una cocina a leña, no había otra cosa. Él conocía todos esos cerros, había andado a caballo por todas esas partes, porque a pesar de ser sastre, es una controversia, ¿no? Él le gustaba mucho los caballos, le gustaba el campo. Y ya teníamos la Ford 52, estoy hablando, yo ya tendría. Bueno, esto fue también antes. Y empezamos a ir a unos lugares a comer asado que eran más agradables, que había unos montes un poquito más altos, que eran cierto, Malaspina, claro. Molle, Calafate, los reparos. Más reparado el viento, y ahí empezaron a ser como un refugio, y mi padre empezó a plantar árboles. Y después sí había que ir, más que nada en verano, todos los domingos, con esa camioneta, con tambores de agua, a regar los árboles. Que no sabíamos ni de quién era el campo. Muchos años después mi padre se enteró de quién era. Una vez una persona le dijo, yo soy el dueño del campo que va usted. Entonces esa desesperación por ver verde es que nos... Los trae nos acá a la cordillera. Sí, que además comparte mucha gente de la costa, ¿no? Nosotros somos de la costa, refiriéndonos no solo a Comodoro, sino también a la zona de Madrid, en toda esa zona. Hay mucha gente que tiene hasta su vivienda acá de veraneo, ¿no? Sí. Porque mi madre le contaba una historia, dice que muchos años antes, cuando yo era un bebito, mi padre tenía un forté que no tenía cabina, nada, era como una chatita, una caja playa de madera, ¿no? Y salían tempranísimo para ir al campo, como a las 5 de la mañana, porque devoraba mucho el cachirulo ese. Entonces, ¿qué hacían? Me ponían en el medio a mí y se tapaban con una lona, por el frío, ¿no? Y mi madre mi padre le decía negro, de sobrenombre, ¿no? Para llamarlo, negro y negra, ¿verdad? Ninguno lo era negro, pero se decía así, negro. Dice, ¡uy, negro! Dice, ¡qué lindo! Dice, ahora estoy calentita, dice, estaba subiendo calor, ¿no? Sí. Y miraron bien y la lona se estaba prendiendo fuego con el caño escape. Esa era la calefacción. Qué tremendo. Y hablando de negros, mirá qué coincidencia el tema que vamos a escuchar ahora, mirá. Este de Violeta Parra, Casamiento de Negros. Todo está tan negro, más negro que el carbón, bom, bom. Todo está tan negro, más negro que el carbón, bom. Se ha formado un casamiento, todo cubierto de negros, negros novios y padrinos, negros cuñados y suegros, y el cura que los casó. Crea de los mismos negros, pon como el carbón, pon como el carbón, pon como el carbón, pon como el carbón. cuando empezaron las fiestas, pusieron un mantel negro, pero llegaron los postres, se sirvieron higos secos y se fueron a acostar debajo de un cielo negro. Y allí están las dos cabezas de la negra con el negro. Amanecieron con frío, tuvieron que prender fuego. Carbón trajo la negrita, carbón que también es negro. Algo le duele a la negra, vino el médico del pueblo. Recetó un plastón de barro, pero del barro más negro, que le dieron a la negra, zumo del maqui del cerro. Y se murió la negrita, qué pena pa'l pobre negro, y la fueron a enterrar en cajón pintado de negro. No prendieron ni una vela, hay que velorio más negro. Todo está tan negro, más negro que el carbón. Y ya se fue la negrita, evitando para el cielo, que era un día muy nublado, donde se veía negro. Le abrió la puerta a San Pedro, y eran los mismos negros. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Bien, decíamos ahí esta pieza con ese humor y esa ironía de la Violeta Parra, esta cueca, Casamiento de Negros, donde se interpretaban los trovadores. Habíamos dicho que dentro de las cosas que va desgranando Roberto Pascual, que es nuestro invitado de hoy, de todas estas múltiples actividades, a veces producto de la oportunidad y a veces de las actividades que se ofrecen y que surgen como necesidad, ¿no? Habíamos hablado de la tintorería, de la metalúrgica, y en algún momento dijimos o recordó Roberto que su desembarco aquí en El Bolsón tuvo que ver derivó en la embotelladora Bills, que yo la recuerdo obviamente. ¿Y qué, por qué terminaste con una embotelladora siendo que venías de la metalurgia, ¿no? Bueno, venía avanzando el progreso, por supuesto, y vienen cambiando todas las cosas, y ya el envase con retorno se estaba perdiendo. Ajá. Yo ya no conseguía botellas de Bills, entonces había ido a una fábrica en Buenos Aires, Catorini. Uh-huh. Y había hecho hacer botellas. Es todo muy costoso porque no se puede mandar a hacer una poquita, hay que hacer, claro, varios miles. Además, ¿no? Tenía una característica especial. Un logotipo. Ese logotipo en esos años lo habrán visto mucho, porque cuando yo vine, que no había ni asfalto, ni vereda, ni teléfono, ni radio, ni televisión. Tampoco había carteles, los negocios se distinguían porque solía haber un palenque. Estoy hablando años 75 al 80. Sí, sí, sí. Había palenques enfrente de los negocios. Se ve que la gente de campo necesitaba, sí, el palenque para poner su caballo, su vehículo. Entonces yo traje un pintor del Valle, que fue conocido acá por el panameño. El panameño. Sí. Buena joya también. Linda piedra para la onda. Y entonces hacía un arreglo con los dueños de los negocios, que les ponía el nombre del negocio, yo lo pagaba al cartel, a cambio de que me dejen poner Tome Bills. Ajá, el logotipo. Tome y el logotipo ovalado, sí, sí, en naranja. Ajá. Bills con, sí, Z. Y así hice un montón de letreros, los primeros letreros de Bolsón. Sí, sí. No sé si será el primero exactamente, pero bueno, hice un montón de letreros. Y en esos años comenzaba, era difícil luchar contra la Coca-Cola, que, perdón, sí, no, estoy haciendo propaganda, con otras gaseosas, ¿no? Y ya venía la época del envase descartable, claro. Y ahí ya no podía, no podíamos competir, claro, contra eso. Así que hubo que dejarlo y bueno, seguí con la vinería, cerveza. Y como eso me obligó a comprar camiones, ahí empecé a trabajar con rollizos. En ese entonces había entrado de intendente el ingeniero Cola. Y una de las cosas que hizo al principio fue abrir un camino por abajo de la cabeza del Indio para unirlo con el circuito Mallina Ahogado. Sí. Bueno, se abrió ese camino, fue una cosa así media rápida, porque se aprovechó que habían venido unas máquinas de la provincia, que sea, unas topadoras. Entonces quedó la madera acumulada a los costados. Entonces, bueno, yo solicité limpiar, entonces pagué los aforos como corresponde, compré motosierra, me armé una cuadrilla de trabajo. Con mi camioncito empezamos a canchar, ¿no es cierto? Queríamos ganarle al invierno, así que apurados a canchar en la leña, pero vinieron las primeras lluvias grandes y el camino que era nuevo se desboronó y se cortó, se desboronó y no se pudo entrar más. Así que no se pudo entrar hasta la primavera. Cuando en la primavera yo fui a retomar el tema de la leña, a buscar tu madera, no estaba más. Ah, no. Porque, bueno, la gente que tenía carro de bueyes se podía meter por todos lados. Te faltó ese paso. Y bueno, así que me fracasó mi negocio de la leña. Y bueno, uno, los comienzos son difíciles. Son todo. Difíciles. Uno no tiene experiencia. Esta es como la experiencia de mi primo con la vaca, ¿no? Claro, más o menos. Bueno, y así me fue también con otras cosas, ¿no? Yo bajé la lenga del Perito Moreno cuando se abrieron las pistas. recuerdo que en aquel entonces todavía no había camino, era una huella de carro, ¿no? Entonces, como a mí me gustaba hacerlo y el club me solicitaba que vaya arreglando el camino, ese era el convenio, ¿no? Entonces, de ida yo cargaba medio camión de ripio y iba con mis peones, íbamos sacando piedras y tapando pozos y cortando ramas, ¿no es cierto? Y enripeando algún pedacito donde... Y esto, eso nos llevaba toda la mañana y llegábamos al mediodía a la base del cerro, donde comíamos un asadito. Después el viejo Figueroa, el papá de Santos, con los bueyes nos ayudaba a cargar las lengas, que eran inmensas las lengas, eran pesadísimas. Cargábamos la lenga, hacíamos un solo viaje en el día. Y a veces sacábamos algún árbol que molestaba, porque la huella era muy angosta, iban pegando los espejos contra los árboles. Entonces aprovechábamos, lo ataba con una cadena y lo llevaba a la rastra, y entonces iba haciendo de topadora, de motoniveladora, iba alisando el camino. Y se lo dejábamos en la puerta al viejo Soria, a Cipriano, don Cipriano, que le pasamos al lado, no sé cómo no le pisábamos las alpargatas, porque le pasamos al lado de la puerta de la casa, ahí pasaba el camino, le dejábamos el árbol que era del campo de él, se lo dejamos ahí y él lo convertía después en leña, ¿no? Por lo general un radal o un arbusto de esos, ¿no? Que molestaba la orilla del camino. Esas fueron mis experiencias. Después yo trabajé en la ruta 40 con volcadora, también tuve un inconveniente ahí, volcando el material en la zona del hoyo. Había quedado el material pegado con greda, con una arcilla, de un lado, y cuando levanto la volcadora se descarga de un solo lado, entonces se descontrapesa el camión y se vuelca, se volcó el camión parado. Casi le cae arriba la cabeza al muchacho que nos daba el valecito. Sí. Esas son una de las experiencias también que uno ha pasado. Y bueno, todo eso termina que yo a los 7 años me vuelvo a Caleta Olivia, prácticamente. Entre todas las cosas que había hecho un curso de turismo con Sigfrido Janet y con Rodolfo Benzano, con el doctor Benzano, convocado por Sigfrido Janet, que nos daba clase en la escuela, ¿a dónde está ahora? En la universidad. Ah, en la escuela de los curas sería en ese momento. El instituto. El instituto Estrada, sí. En un aula, en las noches, nos daba clases de todos conocimientos de la región, ¿no? Y aprendí mucho ahí. Y con lo que aprendí, aprendí a quererlo más todavía a esta región tan linda. Aprendí todo del hombre de las especies, de las plantas curativas, de la cuenca hidrográfica, el nombre de los ríos, las alturas, la toponimia, hasta un poco de idioma. Entonces, con esos conocimientos, compré un colectivito Chevrolet de 15 asientos que tenía el Club Refugio, que estaba abandonado en el patio del Club Refugio, lo reconstruí, quedó como nuevo, y con ese colectivito trabajaba, hacía turismo, con mi patrona, que es Olguita Nasif, que tenía Pulmari Turismo ahí en la San Martín. En la San Martín, Avenida. Que hace unos cuantos años se fue a Italia, pero que casualmente en este momento debe estar en el quincho de mi casa porque íbamos a comer una salida. Ah, le mandamos un saludo. Te debe estar escuchando, por supuesto. Además tenemos el compromiso. Sí, sí, sí. Bueno, están invitados también si quieren, ¿eh? Olguita, un saludo grande y te esperamos. Pero por supuesto. Sería lindo que la trajera a Olguita a hablar acá, porque yo estoy hablando de una época más moderna, del 75 en adelante. No, pero el 75 se asocia en muchas de las historias del pueblo, sí, digamos, sí. De las cronologías que se hacen, como una década bastante importante porque se empezó el asfalto, sí, o sea, sí, hubo muchas cuestiones, bueno, así. Inclusive en la época los militares, uh-huh, que no se podía ni reunir la gente, uh-huh, se había formado, yo era integrante, una organización que se llamaba Caretur, Cámara Regional de Turismo. De turismo. Uh-huh. Nos juntamos en la oficina de turismo ahí en el centro, venía la policía a tomar lista todas las noches, ¿no? Por, sí, porque era la época militar, ¿no? Ya, sí, sí. Y trabajamos en turismo, hicimos muchas cosas, yo creo que no he sentido decir eso, yo creo que muy poca gente lo sabe. Uh-huh. Por ejemplo, compramos bolsitas de azúcar que seguramente se ponían se servían en los restaurantes en Buenos Aires, Mar del Plata, uh-huh, en Córdoba, en los lugares donde hay gente, ¿no es cierto? Sí. Porque con la propaganda del bolsón, en las bolsitas de azúcar, ¿no? O sea, los sobrecitos. Los sobrecitos. Los sobrecitos que se dan cuando uno pide un café, por ejemplo. Exacto. Ajá. Eso fue una. Otras cosas, utilizamos el eslogan que había hecho Mario Huasco, que era: conocer el bolsón es vivir recordándolo. Sí. Sí. Que estaban las primeras postales, me acuerdo. Claro, hicimos unas calcomanías desde ese entonces. Sí. Y se la damos a los automovilistas para ponernos vidrios. Sí, sí, sí. Después, de las cosas más importantes que hicimos fue traer al Consejo Federal de Inversiones, al CFI. CFI. Uh-huh. El Consejo Federal de Inversiones vinieron con gente, con ingenieros, con gente bien interesada en el tema, bien conocedora del tema. Recorrimos toda la zona, me tocó a mí casualmente pasarlo. Hicieron un estudio. Y se hizo un libro de eso, que se extravió ese libro, lamentablemente, no lo he visto más. Yo tenía una copia mía, la también. Como un informe sería de todas las. Claro, con todo el desarrollo turístico, uh-huh, de la región. Uh-huh. ¿No es cierto? Calculando cuando esté el asfalto de Esquel. Ah, con proyecciones y todo. Con la proyección. Qué bueno. Está todo calculado. Hasta una aerosilla acá en el Pilt. Estaba calculada. Ya también los comienzos de Perito. Fue muy interesante. Y también trajimos el periodismo de Buenos Aires, que en ese entonces estaba muy de moda la revista Gente y la revista Siete Días. Siete Días, Y vinieron también con una locutora que se llamaba Mónica, no me acuerdo el apellido, que tenía un programa, es Mónica Presenta, en la televisión, donde sería mostraba. Mónica Mianovich, sería, que era el apellido de artístico, era otro, el apellido profesional. Puede ser. Que después trabajó con Mazzetti. Uh-huh. Puede ser. Bueno, gracias a esa difusión, fue una cosa buena por un lado, mala por otro, porque uno de los integrantes de la Cámara de Caretur era un amigo nuestro, era Schwartz, que estaba a cargo del Hotel Cordillera, que había venido de Buenos Aires hace unos años. Que tristemente desapareció. Que desapareció. Uh-huh. Gracias a eso, él salió en algunas fotografías, porque él era un entusiasta también del turismo, y fue reconocido seguramente, y bueno. vinieron a buscarlo y desapareció. O sea que esa época Caretour hizo muchas cositas, y que era, en ese entonces no había nada, porque en la época militar no había ni partidos políticos, ni nada, la gente no se podía reunir. Y nosotros, sin embargo, lo logramos ahí. Éramos muy a la vista, estábamos en la vidriera. Sí, ahí, en la pecera. Ahí en la cámara. En el acuario. Pero bueno, entonces yo trabajaba, como te digo, con Lolita Nassif en excursiones. Hasta íbamos a buscar gente al aeropuerto de Bariloche. Una atención de primera. Olguita, una predisposición tremenda. Trabajamos una punta de años. Olga lo que tenía o tiene, ¿no? Una visión de una visión turística que pocas veces se ha aprovechado, me parece. Salvo aquella época que decís vos. Sí, ella hasta estuvo trabajando a honor en informaciones, en informe turístico. Sí. Solamente porque le gustaba. Refuerza un poco más la imagen de Olga, no solamente el turismo, sino aquella mini publicidad que tenía. Eso te iba a decir, ¿no? La publicidad. ¿No? Qué lindo que era. Sí. Cuando tenía los altoparlantes distribuidos en la plaza y tenía un cierto horario que ya no solamente. No estaba Radio Nacional, no había emisoras, no había nada. O sea que lo que eso lo suplía, digamos, hasta los comunicados de alguna emergencia o algo, eran pasados por ahí. Sí, sí, hubo parlantes callejeros también. Había, el Lauc tuvo uno también. Y el Lauc es de los más nuevos, tuvo Carlos Tornero. Sí, son todas, creo que es la gente visionaria que ha propuesto salidas en un momento en que acá no había otra cosa, ¿no? Bueno, así fue que cuando yo me fue mal y me vuelvo a Caleta Olivia. Empiezan mis hijos la escuela en Caleta Olivia, mis hijos mayores empezaban la secundaria y la más chiquita, que había nacido acá en Bolsón, empezaba el jardín en Caleta Olivia. Yo me quedo resolviendo las cosas acá, ya había alquilado mi casa a un oficial de policía y mi señora había tenido un negocio que en una época fue muy próspero, una regalería. Ayelén se llamaba, Ayelén Regalos. Me quedé para acomodar todas las cosas para ya irnos definitivamente. Y en ese interín, lo que es el destino, ¿no? Me viene a ver una señora del hoyo, la señora de Sarkis, creo que fallecieron los dos, para pedirme si no podía hacer un transporte escolar del hoyo a Bolsón, porque el cura, que en ese entonces tenía un colectivito, no lo iba a hacer más. Y que necesitaban urgente. Le digo, no señora, yo ya me voy. Me dice, pero aunque sea por 10, 15 días, dice, hasta que consigamos otra cosa. Bueno, le digo, porque yo tenía, como les contaba recién, el colectivito ese de 15 asientos que le había comprado al Club Refugio. Aquí comienza, Jorge, una nueva historia. Una nueva etapa, ¿te parece? Yo te diría que los invito. Sí, hacemos un tema y de paso pegamos porque venimos atrasados con la tanda de la hora. La Loca de Amor, Salgani de Lío, de una actuación en vivo. Thank you. comienza Espacio Publicitario. Coopetel. La cooperativa de obras y servicios públicos, sociales y viviendas del Bolsón. Te invita a compartir miradas. ¿Transición hacia qué o hacia dónde? La base de todo esto surge a partir de tomar contacto con algunos materiales que nos dan cuenta de que el consumo de combustibles fósiles en general y de petróleo en particular está ingresando en un estado de inestabilidad que se preveía para dentro de unos años y sin embargo todo parece indicar que va a ser antes de lo que se creía. Ingeniero Horacio Drago, integrante del Movimiento de Transición de la Comarca Andina. Entonces, cuando empezamos a analizar todas las implicancias de esta nueva realidad que vamos a vivir como familia humana, vemos que se van a cambiar completamente todos los parámetros de vida a los cuales estábamos acostumbrados, y esto va a ocurrir en lo global, en lo nacional. ¡Che! ¿Escuchaste la oferta del chaqueño? No. Ah, no, mira, escucha. Vino blanco Viñas de Parrales, litro y medio, 15,90. Jugos Clay en sobre, 1,30. Tetaragüí, 25 saquitos, 1,99. Arvejas Inca, lata, 2,90. Tomate Perita OK, 3,30. Sal fina colosal, 500 gramos, 1,20. El Chaqueño Río Negro, 1 y 2. Avenida San Martín, 2554. Y sucursal Barrio Usina. ¿Qué hacemos que no estamos yendo? ¡Vamos! El centésimo mono llega al Templo del Arte. Todos los domingos de 20 a 22 horas. Vientos de cambio se sienten en el mundo. La educación. La economía. La medicina. La alimentación. La política. Todo está cambiando. El centésimo mono. Por Radio Goga. 103.5. Co-creando el mundo en el que queremos vivir. El centésimo mono. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Bueno, ya estamos promediando la segunda mitad de nuestro programa, siempre en compañía de Roberto Pascual. Hemos recorrido en un viaje apresurado, porque lamentablemente el tiempo nos comprime y nos obliga a ir simplificando y resumiendo, pero sí, lo que queda claro es que todas estas actividades que ha desarrollado Roberto a lo largo de su vida han ido teniendo su auge, su caída, su vuelta a empezar, y que también revela, creo yo, todo un espíritu de superación que es importante, porque es lo que hace que alguien tenga éxito en la vida o no, y que a veces el propio protagonista no lo ve porque se trata justamente de su propia experiencia. Y después de todas estas cuestiones, habíamos quedado en el punto en el que ya resuelto a volverte a la costa, porque todas las actividades habían de algún modo fracasado, no estaban rindiendo como correspondía. Te aparece una vecina del Hoyo en un momento dado a ofrecerte, o a pedirte, mejor dicho, solucionar un problema que era el tema del transporte de los chicos de la zona vecina a la localidad, porque el secundario estaba aquí. Va. Curiosamente, más que eso, curiosamente, la gente del Hoyo, la gente de esta parte de Chubut, encontraba falencias en la educación en Chubut. Uh-huh. Y trataba de mandar sus hijos al Bolsón. Uh-huh. Ahora es al revés. Ahora es al revés. Hay mucha gente que va de acá a las escuelas del Hoyo, de la Golondrina, del Radal. Claro. Y del Lago Pueblo también. Claro. Y entonces, como te decía, la señora de Sarkis, que era muy activa, siempre convocando a la gente por los problemas de la comunidad, me viene a ver, perdón, y le explico que yo me estoy yendo, y me dice que aunque sea por 15 días, y así comienzo con unos pocos chicos, serían 7, 10 chicos. Entre ellos, la primer pasajera es la hija, que es Lili Sarkis. Era mi primer pasajera, charlatana, alegre. Bueno, así comenzamos. Y a los pocos días, no me daba abasto la combi, la camioneta. Se empezaron a sumar, a sumar, a sumar. Y yo dije, pero no había descubierto yo este interés, esta posibilidad de trabajo, ¿no? Claro. Entonces, un día que vengo de regreso del hoyo a Bolsón, por el camino que todavía era de tierra, me pasa un colectivo, y me pasa por arriba de las piedras, de los pozos. Yo digo, ¿cómo aguanta? Me dio curiosidad, ¿cómo aguanta este vehículo, ese trato? Y lo empiezo a seguir, y empiezo a pensar, ¿y si lo compro? Y no lo podía alcanzar, y bajamos la bajada de gendarmería, arriba de las piedras, bocha, y el colectivo siempre iba adelante. Y llega a la plaza, recién en la plaza lo alcanzo, él para, yo paro atrás, y ni lo pensé, no sé qué chip me hizo cortocircuito en la cabeza, le digo, te lo compro. Y ahí hicimos negocio. Bueno, cheque, yo no tenía plata, así que, como una abundante chequera, hicimos negocio. Cuando comencé a trabajar con ese colectivo, a los pocos días, no, al tiempo no me daba abasto. Llevaba una, y era, en ese entonces ya se había empezado a construir la ruta del hoyo para acá, se comenzaban los trabajos, uh-huh. Y había que venir por la subida de Paladino. Claro, el camino viejo que le llamaban. Así que en ese entonces no había problemas con transporte, ni con la técnica, ni con, era todo hecho a corazón, y bien, tanto por parte de los padres como por parte nuestra. Así que se me habían juntado más de 100 chicos, traían en el 11-14 ese, y que le ponía la primera ahí abajo en la subida Paladino, y subía pidiendo por favor, y llegaba arriba, yo creo que se sacaba una mano y se secaba la frente el colectivo. Y así comenzamos con el primer colectivo. Y todo bien. ¿Ya lo bautizaste? ¿El nombre que tiene actualmente lo tenías ya entonces? ¿Cómo se te ocurrió la golondrina, porque yo emigré de Caleta Libia al Bolsón, después me fueron las cosas mal, emigré de vuelta a Caleta Libia, y a los 6 meses que alcanzó a estar mi familia prácticamente allá, volví a emigrar otra vez al Bolsón. Entonces era como la emigración de ese pajarito que vuela de un continente a otro, que es la golondrina. Es el pájaro que vuela más distancia. ¿Y tuvo de entonces siempre el mismo nombre? Entonces sí, se me ocurrió poner la golondrina. Y bueno, ahora ya estoy jubilado. Uh-huh. Se fue agrandando, yo ya no lo podía manejar, porque... Claro. Es muy complicado. Sí, además estamos hablando de un comienzo como transporte escolar que después se multiplicó. Claro. Se amplió la oferta de servicio, digamos, ¿no? Claro. ¿Hoy con cuántos micros o colectivos cuenta la empresa y personal, si te acordás? Bueno, ahora se formaron porque los obligaban los organismos de control, uh-huh, a hacer sociedades. No aceptan, algunos organismos no aceptan una empresa unipersonal. Uh-huh. Así que se creó la Golondrina SRL y se creó Comarcal SRL. Y hoy son 3 empresitas que están, una está con domicilio en Chubut, otra con domicilio en Mozón. Y ahora entre todas las empresitas hay como 45 colectivos. Y hay como más de 60 empleados. Porque hay asistentes también. Entre las 3 empresas, me refiero. Claro, además, ¿no? Tenés choferes, gente de taller, ¿no? De todo. Yo ya estoy poco, ¿no? Ya a veces pasa un tiempo largo que ni voy. Por supuesto, uno defiende los intereses que ahora son de mis hijos. Claro. Porque se quedaron mis hijos y mi yerno. Claro. Sigue siendo un proyecto familiar. El que agarró la parte administrativa muy eficientemente es Alberto Francé, que es mi yerno. Que maneja muy bien, porque es muy complejo el tema de transporte, y más cuando te convertís en una empresita. Es tan complejo que ahora tengo algo muy muy nuevo, todavía ustedes no lo saben. Hace 2 o 3 días, no sé por qué, parece que la UTA manda una inspección Entonces vienen los gremialistas con los tapones de punta, con la Secretaría de Trabajo de la provincia, se suma la Inspectoría de Trabajo de Bolsón, más Seguridad e Higiene, y hacen un relevamiento, pero intensísimo. Hasta se subían a los colectivos, los paraban y le preguntaban cuánto gana, cuánto trabaja, si le dan la ropa. Y bueno, y resultado de eso encuentran que cosas que yo ni las he soñado, ni en una pesadilla las he soñado. Nos piden, por ejemplo, el análisis bacteriológico del agua que sale por la canilla. Y yo qué sé, eso lo maneja el DPA. Nos critican, nos piden si teníamos, yo estoy hablando como si me incluyera, ¿no es cierto? En realidad yo soy un observador. Está bien. Yo vivo al lado del taller de la empresa, ¿no? Le piden si tenía comedor. ¿Cómo comedor? Le pide si tenía sala de estar. No. Guardarropa. No, acá trabajan 3 personas en el taller ese. Bueno, nos clausuraron el taller. Observaban que había una portátil en la fosa. Y sí, de 220, me dice. Y sí, una portátil de 220. Usted, le digo a la persona que me estaba diciendo, agradézcame, le estoy haciendo un favor. Le digo, usted, al lado de su cama, usted duerme, arriba de la mesa de luz. La mesa de luz. ¿No tiene un velador de 220? Uh-huh. Yo no veo cuál es el problema. Bueno, nos clausuraron. En este momento está clausurado. Ahora estamos tratando de adecuarnos a todas esas exigencias que son, para mí, son insólitas, no sé, sacadas de una novela de Hitchcock, no sé, algo así. Sí, a veces tiene que ver esto que decís, debe ser en varios ámbitos, cómo no se adapta a cada lugar o necesidad las reglamentaciones, ¿no? Porque son a veces dictadas en un medio o en un lugar con determinadas características y se exporta al resto del país y se le exigen también, ¿no?, sin considerar las cuestiones del lugar, ¿no? Cosas que nadie tenía conocimiento de esa exigencia de nosotros. Ahí había, hay 2 baños, uno con inodoro, con lavatorio, con espejo, otro con vigitorio, todo el taller pintadito, la fosa pintada amarillo con rayas negras en la parte peligrosa. Pero los muchachos pensaban que estaba todo bien, que esto que era una excelencia nosotros, y resulta que vienen y nos clausuran. La verdad que para mí fue una trompada al hígado, una cosa que yo no la puedo digerir. Estuve 2 días que no me entraba al aire, no podía respirar, la impotencia que sentía de tanta estupidez, ¿no? Pero bueno, ahora ellos se están adecuando a todo, hasta exigen en los tubos poner una malla por si reventara un tubo. Yo tengo 67 años, jamás vi que reventara un tubo. Bueno, pero son las exigencias. Bueno, perdón, porque me entretuve en esa parte. No, que pero yo creo que tiene que ver con la pasión en que has tomado también toda tu vida las cosas, y que tiene que ver, porque ese es el esfuerzo de toda una, bueno, una vida. No me tengo que olvidar de varias cosas. Por ejemplo, mi primer chofer, Jorgito Ríos, que embotellaba la soda, cargaba la camioneta, vendía y después traía la plata. Hoy es el inspector. Hoy está eventualmente hace inspecciones, aunque sigue trabajando en el hospital. El chofer del hospital, de la ambulancia. Y él fue una palanca muy grande cuando comencé. Y por supuesto, también no me voy a olvidar de la época de mi primo, cuando me acompañaba en las madrugadas, que me quedaba haciendo un trabajo para empresas del petróleo allá, y se quedaba haciendo de compañía en las madrugadas, sin ninguna necesidad. Eduardo, mucho reconocimiento, no sé si es mucho, nada es mucho, en el caso, ese reconocimiento de amistad con tu primo. Se criaron juntos. ¿Vos sabés que hasta tenemos una comunicación telepática, porque cuántas veces estamos pensamos igual? Eso no quiere decir que por ahí disentimos alguna cosita, no, pero podemos discutir, hasta podemos discutir en tono alto, pero no, jamás nos enojamos, ni nos vamos a enojar. Y otra persona que no me puedo olvidar, porque me bancó, la verdad que hay que tener paciencia, mi señora. de andar con los chicos para todos lados, de cuántas veces quedaron los chicos vestidos para ir al cine, la gran joda que había que entonces, ir al cine, ¿no? Ahora y a mí me salía un laburo apurado de una empresa de petróleo y quedaban todos vestidos esperándome. Y de cuando yo cortando bloques allá en Caleta Libia para hacer el galpón y mi señora sentada arriba de los bloques tejiendo, hasta que un día le salió una araña de pollito así por abajo. Y bueno, la gran compañera, ¿no? Que te acompañó todo el tiempo, ¿no? Por eso uno crece, ¿no? ¿Cómo está compuesta tu familia? O sea, acá actualmente. En la más inmediata, tenemos 3 hijos. Y como 10 nietos. Y un nieto ha llegado más. Así que 11 en total. Hoy es el día del abuelo. No me digas. Hoy es el día del abuelo, me enteré por una radio. Bueno. Así que 11 regalos tendría que tener por lo menos. Sí. El más chiquitito es el hijo de Cintia, mi única hija mujer. Son 2 hijos varones y una hija mujer. ¿Cintia tiene algo que ver con el transporte o se dedica? Sí, también es socia. Es socia, pero su actividad es otra. Acá el único que no tiene nada soy yo. Espero que no algún día no se enojen conmigo porque me voy a venir a pedir trabajo acá. No, para contar algo. No, aparte ella es mecánica dental y trabaja mucho. Tiene un laboratorio ahí en la esquina y trabaja muchísimo. Y bueno, mi yerno también tiene intereses en una empresa funeraria en Bariloche, la más importante creo en este momento. Aunque tiene todas las pilas puestas acá en la empresa, porque con esto le sobra para cubrir las 24 horas del día. Bueno, tengo los 3 hijos, que ya tengo, y me quedan primos y mucha familia, tengo por parte materna, paterna, casi todos están en Comodoro. Uh-huh. Mis tías viejas, tengo unas tías de 86, que son un libro abierto, tienen una memoria... Y yo las grabo, ella sabe que yo las grabo, porque me va a quedar, es lo único que me va a quedar, ¿cierto? Inclusive estoy empezando a escribir un libro con esa vivencia, porque hay cosas muy interesantes. A nivel familiar, ¿no? Sí. Pero de algún modo, lo decíamos al comienzo, la semana pasada nos visitó el Mundo Gíos del Maitén, que acaba de presentar justamente un libro que empezó también quizá como esto, ¿no? Es decir, a juntar recuerdos, a anotarlo. Incluso en el caso de él también lo vivió como una terapia de recuperación por un problema muy serio de salud. Y bueno, y terminó impreso y terminó sobre una mesa en la que uno puede abrevar en todos esos recuerdos. Y lo decíamos también con Raúl al principio, no necesita ser un literato para... Yo para a veces cumplir, pienso, ¿no? Yo soy viejo, pero no tan viejo, y 67 años, no sé, se hicieron demasiado... Pero miro para atrás, y cómo cambió todo, ¿no? Hay tanta historia en todos estos pocos años, porque no son tanto al final, ¿no? Que yo, lo mismo, la historia de Bolsón. Cuando vine yo, desde los años 75 al 80, bueno, creo que en el 78 se empezaban a hacer los asfaltos en el Bolsón. Pero no había radio, no había teléfono, no había vereda, no había asfalto. No había televisión. El diario llegaba al día siguiente. Estábamos aletargados en el tiempo nosotros. Era lindo igual, ¿eh? Ahí aprendíamos a jugar al ajedrez, a picar leña y mantener la cocina prendida. Yo lo escucho a Roberto con tanta pasión y no me quiero olvidar de que en algún momento dado con Jorge, bueno, ya no está más don Francisco Granollers, pero también... un hombre con tanto empuje, con tanta entereza, pero que tiene aquí familiares que seguramente van a saber reflejar el esfuerzo de ese hombre, ¿no? De los Granollers, de los Steiner, de esa familia que han hecho historia. Mucha de esa gente que vos estás nombrando, de esos primeros pobladores, o los hijos de esos primeros pobladores, fueron los que colaboraban con el inicio del Perito Moreno. Íbamos los domingos, convocado por Gerardo, que, bueno, el entusiasta que nos nucleaba todo, ¿no? Y Mario Marqués, era el lugar teniente de Gerardo, Mario Marqués. Yo no sé quién de los dos era el que mandaba más, pero nos convocaban, íbamos los domingos a hacer el camino de Magín, de Wharton para arriba, íbamos arreglando, ripiando. Sí, y ahí iba, no me quiero... me seguro que me voy a olvidar un montón de gente, pero me acuerdo de Hansi Steiner, me acuerdo de Rulo Steiner, de Cacho Demich. Muy joven. Sí, todos esos que tenían camiones, Flandes, todos los que tenían un camioncito, una maquinita, íbamos a colaborar, convocados por ellos, ¿no? Como sí, entusiasta. La familia Rudol en ese sentido ha sido pionera en este sentido, ¿no? En llevar el conocimiento de nuestra zona, ¿no? Hoy hablaste de una persona, bueno, Janet, ni hablar, pero de Don Benzano, del doctor Benzano. ¿Cuánto caminó ese hombre para dibujar? Qué inteligente que era ese hombre. Qué visión, ¿no? ¿Cómo sabía? Él conocía toda la región y había hecho viste que hizo los planos, sí, los mapas. Los mapas. Pero que son hasta de interés estratégico. Los pasos en la cordillera, los viejos pobladores. Sí. Él bautizó un montón de nombres, incluyendo Martín Ahogado, Cerro Lindo. Exacto. Que muy interesante. Por eso, recién decías vos, o hace un ratito, perdona que te tute, ¿a quién le puede interesar que yo cuente mis historias? A mucha gente. Aunque te parezca mentira, mucha gente, nosotros mismos, cuando aparece gente con inquietud, con interés, nos interesa conocer su historia. ¿Por qué vinieron? ¿Por qué invirtieron su tiempo, dejaron su familia, sufrió su familia, gozó su familia? Y hoy estás gozando quizás que tenés una familia armada y una empresa armada y están caminando, ¿no? Que de algún modo acompaña al desarrollo del lugar, integra en el desarrollo del lugar. Sí, yo creo que, modestia aparte, ¿no? Yo creo que esa empresita que empecé yo y que siguen ahora mis hijos, yo creo que cumple con colectivos nuevitos. Hay un colectivo piso súper bajo con rampa para discapacitados que no hay ni en Bariloche. Así que creo que es un orgullo. Un orgullo hasta para la gente, un orgullo de una empresita local que está funcionando. No, y además creo que estimula también la presencia de otros proyectos similares que ven que este tipo de propuesta tiene éxito y se suman y también contribuyen con las actividades comerciales. Leo, ¿tenés algún tema musical allí? Hacemos una pausa. Escuchábamos a Juanjo Trío, de Juanjo Domínguez, el grupo de guitarras, interpretando este gatito mendocino, a Doña Cata. Y bueno, estábamos ya en la última partecita de nuestro programa, haciendo un poco el cierre y el reconocimiento a todos estos proyectos de gente que ha venido muy del sur, en este caso. Y con esta decisión de instalarse en un lugar y a su vez tan contagiosa es esa decisión que la familia termina haciendo suyo el lugar, que es un poco la constante de muchas otras familias que les pasó lo mismo. Quizá con los primeros pobladores no, porque por una cuestión así de casi de herencia los descendientes se van quedando, pero la gente que ha venido es un motivo de admiración para nosotros, me parece, ¿no, Raúl? Es así, uno se queda pensando y se estaciona en el tiempo, y es cierto lo que decís. Una cosa son los pobladores de aquí y lo otro es el grupo que ha venido, se ha instalado y ha tomado esto como suyo, y que en el caso de Roberto ha contribuido a darle una impronta a este lugar, ¿no? Claro, claro. Esto ha ido creciendo sí o sí. Yo me acuerdo, el censo del 80 dio 5.001 habitantes. Nunca me voy a olvidar. Por ese uno, ¿no? Uh-huh. 5.001. Y hoy estaremos arriba de los 30.000, supongo. Y ha ido creciendo. Lástima que Bolsón creció desprolijamente. Hay mucha gente. Hace poco tuvimos unas reuniones ahí con los concejales. Y escuchaba a otros viejos pobladores o hijos de pioneros que están muy desconformes con la forma que ha ido creciendo, con las tomas que hay, uh-huh, en la Loma del Medio, cerca del cementerio, en el inicio del Quenquentreu, todo muy desprolijo, no se han hecho más asfaltos. Yo creo que ahora el actual intendente, bueno, va a tener un desafío en empezar a ordenar un poco, porque este pueblo es un embudo, todo cae ahí en el Automóvil Club. Hace falta más calles, más acceso para que se desparrame, para que el que viene del Hoyo para ir a Lago Puelo que tenga otro camino, claro, otro acceso. Sí, además me parece que plantea este sitio así, además de embudo, creo, claro, que ser un callejón, ¿no? Claro. El hecho de estar en la limitación geográfica hace complejo, ¿no? Y estoy asombrado también, no todo es malo, estoy asombrado cómo se ha ido construyendo las galerías, la cantidad de galerías que hay, y se está edificando por todos lados. O sea, está faltando infraestructura, pero hay inversiones. Sí, además que me parece que quien, ¿no?, viene a construir y hace, o hace galerías o departamentos, ¿no?, también está apostando a un futuro de... Sí, sí, ojo, potencia. Nosotros como patagónicos, yo siempre viví en los pueblos, ¿no? No queremos, yo no quiero una gran ciudad. Ojalá que mañana no esté lleno de semáforos. Que, no. Me gustaría andar tranquilo como ahora. Un lomito de burro suave, bien hecho. Bien hecho, dije, ¿eh? No, que algunos están mal hechos. Por ejemplo, los que están allá frente a la Anónima, o los que están saliendo por la Sarmiento, son suaves. Claro. Me encanta. Eso. Acá tenemos uno bastante. Y después la rotonda. Sí. La rotonda. Fundamental. La rotonda es, en el mundo, es lo ideal. Sí. Y sentí hablar de que se está proyectando. Exacto. A la entrada del lado norte. Me encanta. Yo haría otra rotonda frente al Automóvil Club. Inclusive, sí, además eso ordena el tránsito. Sí, además hay proyectos de hace un par de décadas de todas estas cuestiones. Después urbanísticas que son complicadas, ¿no? Bolsón tiene que apuntar al turismo, porque ¿qué vamos a apuntar? La madera, no vamos a seguir cortando madera, ya no hay más bosque para cortar. Uh-huh. ¿Industria? ¿Qué industria vamos a poner acá? Puede ser alguna de la alimentación respecto a la fruta fina, pero yo creo que esto apunta al turismo. Y cuando decimos apuntar al turismo, en el verano tenemos el entorno natural, que es el atractivo, no hace falta. Vos vas a donde vas a hablar de Bolsón, saben de qué estás hablando, ¿no? Pero nos falta el invierno. Y el invierno, ahora tendríamos la gran suerte de que ahí se formó una empresa que está comenzando a desarrollar el centro de invernal, el Perito Moreno. Y que no solamente, bueno, el invierno es lo importante, ¿no? Porque imagínate que se hablaba de que se pueden tener 1.000, 2.000 personas diarias, ¿no es cierto? Uh-huh. Con que tenemos una tremenda capacidad hotelera, que cuando yo estaba en Caretura, ya en el año 76, 77, ¿no?, lo que no teníamos ni camino ni capacidad hotelera, había dos o tres hoteles, ¿no? La hotelería Steiner y Arrayán y Yamancay. Pero ahora es que se tendió a la cabaña, que me parece bárbaro, es una buena inversión, pero trabajan dos veces al año. Entonces, si tuviéramos turismo de invierno, un turismo importante, trabajaría todo el mundo. Y el turismo, la riqueza que crea el turismo, le llega a todo el mundo. Le llega hasta el que corta leña, le llega hasta el albañil, le llega... Yo a veces comparo, disculpa Roberto, Carlos Paz, Villa Carlos Paz, uh-huh. No tiene nada. Tiene, sí, infraestructura para contener la gente que va. Pero después los paisajes que tenemos acá, le podemos llevar el... Sí, es cierto, pero, es cierto. Y sin embargo, es turismo todo el año. Todo sí, el año. Sí, sí, sí. Pero es por la infraestructura que tienen, que han montado para contener a la gente que va. Lástima, bueno, que ayudado por el clima, hay, ¿no?, gente que se equivoca y tiene miedo de que el desarrollo del Moreno crezca demasiado. No sé, no, la verdad no lo entiendo. Hay una negatividad que no la entiendo por parte de un sector muy muy muy muy conocido. Pero el resto de la gente integrada al pueblo, ya sean viejos pobladores o nosotros, queremos el desarrollo. Queremos que nuestros hijos, nuestros nietos tengan trabajo y progresen. No queremos una gran ciudad, pero queremos... Bariloche vive básicamente del turismo de invierno. Sí, ¿no es cierto? Exacto. Y el desarrollo del Moreno, curiosamente, no solamente va a traer el turismo de invierno y la riqueza que crea. La riqueza viene ordenada, porque el turista de invierno no hace fuego, no prende bosques, no ensucia los parques, no, porque necesita de todos los servicios. Necesita ir al restaurante, necesita al hotel, necesita salir a comprar. Vos sabés, Roberto, que nosotros te vamos a invitar a conocer a esta gran obra que está acá al lado de la radio, que es el Teatro Goga, que por ahí Jorge te lo puede explicar mejor. Falta tan poquito para que se termine, que esto llevaría a formar o a conformar un circuito que le está haciendo falta a Bolsón. O sea, la gente no solamente vive del casino, del club andino, sino necesita un buen teatro, un buen cine, con buenas comodidades. Exacto. Aquí se está haciendo. Yo te, claro, lo voy a mostrar, te lo vamos a mostrar. Sé que interesante, ¿no?, para los, por ejemplo, un día de lluvia, un día, exacto, feo, un día desagradable, tener un buen teatro, tener... No, no, el turismo te va a cubrir todo eso, o sea, todo lo que le ofrezcas va a ser poco. Sí. Y te decía que no solamente el invierno, sino que si tenemos esa, que ya está comprada, tengo entendido, ese teleférico, esa telecabina que va a salir del estacionamiento hasta el plató, uh-huh, y allá arriba va a haber una confitería, la gente en pleno verano va a poder llegar a la nieve. Y con un paisaje extraordinario. Yo conozco ahí. O sea, es un par de días más para los turistas en verano, ¿no es cierto? Una posibilidad más. Va a haber cabalgatas, va a haber otras actividades, ¿no es cierto? Bueno. Así que aún en verano, mirá qué interesante que es. Por eso yo, ojalá que las autoridades tengan la mente clara para poder decidir favorablemente y que... ordenadamente, como debe ser, cumpliendo todas las exigencias, se haga la famosa villa que posibilita el desarrollo del Moreno. La inversión que va a justificar la gran inversión del Moreno, son como 16 millones de dólares que se necesita para despegar. Y eso va a ser, va a redondear en todo el bienestar y todo el trabajo y todo lo que posibilita a la gente desarrollarse y vivir en este lugar. La visión de un empresario local, Roberto Pascual. Pero antes de irnos queremos decir que alguien llamó, ¿no? Sí, creo que... De Loyo, sí, saludándolo a él y a sí, su llamó esposa. Marta para saludar a... Olga. No, y a Olguita la Olga. Ah, y Olga también. Olga. Bueno, y uh-huh, lo están esperando a Roberto para... Porque si no, no hace nadie la comida. El asado. Debe estar lista, supongo. El amigo Franco, Olga, en fin... Y a la gente de Río Gallegos le decimos, Eduardo, la verdad fue un gusto estar conectado a través de Roberto, a Raúl Peralta que nos escucha y a tanta gente que nos va escuchando a lo largo y ancho. Jorge tiene mejor voz, mejor no, timbre de voz nada, para decir en qué frecuencia estamos y recordar el correo. No es que vos no te acordás, no. Si tenemos el cartel ahí. Bueno, Radio Goga FM en 103.5, y lo que decía Raúl tiene mucha razón, lo repetimos, esta emisión, gracias a las bondades de la tecnología de actualidad, puede ser ubicada en internet, en Google Bolsón FM, está la página de la emisora, están los sitios donde además, si le interesa recuperar el archivo sonoro de este programa y de otros, allí lo puede hacer, no solo lo puede escuchar, sino también, si le interesa guardarlo, lo puede descargar. Con lo cual, esto da cierta sensación hasta de eternidad, de algún modo, ¿no? La cosa, todo esto que hemos volcado aquí en este programa, con la cordialidad natural de Roberto, que se ha limado con los años de tener contingente, ¿no, Roberto? O sea, está obligado a ser paciente y a escuchar y a confraternizar con tantas gente de todas las edades, ¿no? Porque los estudiantes también han hecho muchísimos viajes de egresados y de estudios, no solo primarios, sino secundarios, ¿no? Vinculado a todos los lugares del país. Estoy muy contento. Siempre nos han tratado bien en Bolsón. Tengo grandes amigos y bueno, los primeros chicos que llevamos nosotros al transporte escolar ahora están casados. Ahora estamos llevando los hijos de aquellos primeros pasajeros. Y eso es muy agradable, muy lindo. Y tenemos mucho agradecimiento porque uno ha participado en eventos, y muy contento de vivir en este lugar. Este es un lugar muy hermoso. Y además hacer todos los viajes de estudios, de egresados también. Sí, hasta con jubilados, para todos lados. Claro, y eso hemos tratado de integrar. Por mi parte, uno pone, apuesta todo al lugar donde vive, ¿no es cierto? Sí. Nosotros teníamos unas propiedades que yo heredé en Caleta Olivia y bueno, las convertí en colectivos acá, claro. Oportunamente. Ayudé a mis hijos que están en ellos, claro. O sea que en este momento hay un colectivo a larga distancia disponible para la gente, para el pueblo. Qué bueno. Y bueno, todo eso es muy agradable. Aparte, tenemos un grupo de, me lo puedo sacar de encima. Yo no tengo nada a nombre mío, ni un colectivo, ni una habilitación, nada tengo a nombre mío. Eso te da impunidad, puedes decir lo que quieras. Claro, es cierto. Pero imagínate, yo fui el creador y aparte están mis hijos, yo defiendo los intereses de mis hijos, ¿no? Sigue siendo de para la familia. Bueno, ellos siguen adelante con toda fuerza, ¿no es cierto? Y yo creo que es muy valedero. Se me fue la idea original, pero lo que yo te quería preguntar, ¿te acordás de algún chofer que vos, o conductor, perdón, que te quieras acordar, aparte de Jorge Ríos, que ha sido tu sería injusto hablar de uno solo ni de dos? Hay un grupo que, esa era la idea que se me estaba escapando, hay un grupo humano ahí adentro extraordinario. De los primeros que me voy a acordar, así, pero no importa el orden, nadie lo tome en cuenta el orden, pero por ejemplo, José Ontivero, no sé cuántos años, José Ontivero quiere más al colectivo que a la señora. Es una exageración, ¿no? Gustavo Morales, es una garantía. Gustavo tiene el colectivo, lo tiene cerrado en la puerta de la casa. ¿Cómo se llama este chico, el mudo? El hermano, ¿el mudo? Sí. ¿El Pilu? No, cariñoso. ¡Ah, el mudo! ¡No, sí! Eduardo. Miguelice. Sí, el mudo. Oye, una máquina de hablar. No, también, muchos años. Yo no me quiero olvidar de nada. Claudio, Luna, el hermano de Gustavo, Hernán, son un montón, no quiero mencionarlo porque son todos. En el taller tenemos Zapatista, ¿cuántos años? Zapatista estaba con Charter en los primeros años, claro. El hijo, después tenemos chicos que empezaron de jardinero, por ejemplo, Milton, muy trabajador, ya de chico, era chico, de jardinero, después un día quiso empezar de aprendiz. Después aprendió a manejar, después se hizo mecánico, ahora es chofer, trabaja por su cuenta también, casado, con hijo, casa propia, auto, moto. Qué lindo, mira cómo se han ido desarrollando, ¿no? Así que de chicos que empezaron de aprendices, que se casaron, siguen con nosotros y son una garantía porque son el éxito de la golondrina. Se debe a la calidad de la gente, claro, que hay en este momento. Y alguna manzanita podrida que hay siempre en un cajón, bueno, esas se van, esas se están yendo. Nosotros con Jorge muchas veces lo hemos charlado, las historias de la comarca tienen que ver con esto, y vos tenés una relación con la comarca, no solamente con la comarca, pero estás muy, muy, muy afianzado aquí en toda la zona. Y así que fue un gusto para nosotros traerte, invitarte y escucharte. Yo a veces te escucho en la calle y realmente es un placer escuchar a un hombre que trabajó tanto. Hoy dijiste algo, nada es fácil. Con mucho sacrificio. No, y más allá de las diferencias que bien puede existir, porque todos tienen su derecho a disentir, en el caso este del rubro del transporte, que sería donde se materializó, digamos, ese futuro que él soñaba, parece que es un referente, ¿no? Así como nos ha tocado charlar aquí con gente de distintos ámbitos y instituciones, y eso creo que te debe llenar de orgullo, como lo estás manifestando tan claramente. Porque, insisto, más allá de las diferencias que se puedan tener y distintas opiniones, tener ser una referente de un determinado rubro o negocio, sí, es importante, porque eso creo que da pie a que otra gente que te imite o que se acerque a considerar las experiencias. Sí, sí, hay lugar para todos. Ahora hace poco empezaron estas empresas urbanas, uh-huh, y le deseamos la mejor de las suertes. Sí, además creo que se dio un fenómeno, ¿no? Me lo mencionaba el otro día alguien en plena vía pública, cómo se habituó la gente del lugar al uso del transporte. Claro, que es bastante reciente. Mirá qué curioso, ¿no? Esto también es anecdótico. Cuando yo comencé en el 83... intentamos hacer transporte urbano, uh-huh, y hicimos un montón de horarios, no sé yo, íbamos a los barrios, hasta Villa Turismo, y la gente no subía. Uh-huh. Hubo épocas que trabajamos gratis, parábamos y decíamos suba, le decíamos para que la gente conozca y ya, se habitúe, ya, sí, y le costaba, no subían, iban caminando, la gente estaba acostumbrada a caminar. Sí. Así que fracasó, yo lo intenté dos veces, intenté el transporte urbano, y fracasó, sino lo dejé. Que después el que fue muy vivo, lo voy a mencionar porque tiene su mérito también, uh-huh, del bar que está... Manuel Arias. Manuel Arias fue vivo porque puso todas las horas, ¿no es cierto? Las horas, ¿cómo se dice? Puntuales, ¿no? Las 2, las 3, las 4, ¿no es cierto? Hacia el norte, por ejemplo. Y de vuelta, las... Entonces, vos estabas parado en tu casa, veías pasar el colectivo, sabías que cada hora pasaba. Miraba el reloj, que era... Ah, entonces dentro de una hora pasa. Y él tuvo éxito. Empezó a tener éxito hace años atrás, que después no lo pudo... Qué bueno lo tuyo, que siendo un empresario que está peleando también el lugar, digamos, reconozca... Sí, digamos que sí, además es muy cierto lo que él menciona, ¿no? O sea, creo que la grandeza de cualquier persona que es inteligente es poder aceptar de que nada es nada. Después estábamos en condiciones de hacer el urbano también en la licitación pasada, y es más, presentamos la primera licitación con dos colectivos nuevos simultáneos, uno hacia el norte, otro hacia el sur. Y se equivocaron los concejales, porque a veces se equivocan, y feo. Uh-huh, sí. Se equivocaron y la declararon desierta. Dijimos, entonces está bien, mejor, nos hicieron un favor. Uh-huh. Vamos a dar lugar a otro. Porque en realidad Polo Díaz lo estaba haciendo bien. Uh-huh. Lo estaba haciendo bien, pero él estaba cansado. No es tan fácil, ¿eh? Entonces, arrancó otra empresa. Y bueno, le decíamos suerte. Que lo hagan ellos, nosotros sí. No queremos acaparar, los que están mis hijos. Pero además son rubros que anexando no afectan al trabajo principal. El monopolio desprendido no es bueno, siempre claro. Hay que buscar una opción o dar la oportunidad de usar. Claro. Eso es cierto. Sí, sí, ahora hace poco conocimos a un señor jujeño que tiene la otra empresita, uh-huh, Esperanza. Que arrancó, que hay un colectivo rojo que dice 125, Esperanza, no lo tenés, bueno, yo voy a Y está bien, y bueno, y es bueno para la gente. La gente ahora tiene distintos... No sé, ahora creo que nuevamente hay una licitación, no sé qué va a pasar. Sí, lo importante sería que si son complementarios, claro, es un servicio... Pero no es fácil porque el primer problema, hay 50.000 problemas, pero el primero es el costo colectivo. Claro. Un urbano, pelado, que no tiene ni calefacción, ni radio, vale 600.000 pesos. Está orillando. Y si tenés que pagarlo en cuotas y tenés una financiación... Los intereses, no sé a cuánto llegará, no sé, llegará cerca del millón. Entonces, ¿cuándo lo amortizás? Si vos no tenés una buena entrada, no te morís antes de amortizarlo, o sea, se envejece y ya caduca el modelo, claro, eso antes también, de poder, ¿no?, amortizarlo. Eso es lo que iba a decir, que hay exigencias técnicas que hacen que sea o como renovable. El transporte escolar, una de las complicaciones del transporte escolar, que el gobierno pide 180 días al año, y a veces ni se llega a 180 días al año, tiene 365, ¿no? Y si tenés un chofer, ¿cómo se es? ¿Lo echás? El hombre tiene familia. Hay que hacer malabarismo, ¿no? Yo creo que ahí fue un poco el triunfo nuestro. Hemos hecho magia china para poder complementar. Encima, los horarios del transporte escolar son cortitos. Tenés la entrada a la mañana, una salida y otra entrada puede ser al mediodía y otra a la tarde. Tenés 4 horas de trabajo por día. Pero vos tenés que tener el colectivo, el seguro, la habilitación... El chofer, con los aportes, con el carnet, tenés que tener todo para un trabajito de 4 horas. Claro. Y que en vacaciones el colectivo está parado. Porque no solamente el chofer, el mecánico, el micro, claro, sino la asistente que va arriba. La infraestructura, ¿no? Entonces, porque también va un asistente. En algunos casos sí. Entonces es muy, muy, muy, muy difícil. Nosotros hemos hecho, no sé, hasta acá se ha hecho magia china. Está bien. Y se ha triunfado. Ahora, muchos quedaron en el camino, ¿eh? Sí, sí. Viste que han venido empresas, sí, ¿te acordás? La Comarca. Sí, sí, sí. Vino con 3 colectivos muy lindos, desapareció. Bueno, otros han ido dejando. Sin meternos en el tema económico de cómo es, pero generalmente las provincias o la provincia tarda en pagar, ¿no es cierto? Tengo entendido que todavía... faltan del año pasado. ¿Cómo te entendí? Hoy el día del abuelo, capaz que te da. Capaz te da la alegría de tener un cheque en la casa. Sí, bueno. Me comentaban mis hijos que todavía. Pero teníamos, cuando se asumió este nuevo gobierno, tenían un miedo tremendo de que se que hagan un bono. Sí, sí, un borrón y cuenta nueva. Claro, porque estaba muy complicado. Sin embargo, va de a poquito. Se va regularizando. Sí, va de a poquito. Está quedando el pago de un mes del año pasado. Bueno, estamos bien. Bueno, Roberto, ha sido realmente muy satisfactoria la charla, como de costumbre. Nos complacen estas visitas y además nos vamos creo que renovados, porque uno se asoma un poquito al pasado, a la vida de alguien, de su vecino, y comparte ese entusiasmo, esa misma visión de confianza en el futuro, en este caso, ¿no? Bueno, yo quiero felicitarlos por este tipo de programas que ustedes hacen con la gente, porque nos va a enriquecer a todos, ¿no? Yo pensaba, cuando ustedes me invitaron, ¿a quién le va a interesar mis experiencias, ¿no? Pero, bueno, tiene que ver con la comunidad y ustedes me tiraron la lengua. Son muy hábiles. Y, bueno, les agradezco que me hayan invitado y espero que nadie se haya molestado con alguna cosa que haya dicho acá. No, además siempre uno lo que procura es que esto sea lo más cordial posible, y además hay plena libertad en esto, ¿no? Siempre lo decimos, uno viene acá, no viene con un cuestionario, ¿no? Cada uno habla de lo que le gusta, le parece, lo apasiona, y sabemos que siempre los tiempos son tiranos y no alcanzan, pero bueno, siempre se queda la puerta abierta para un regreso. Bueno, gracias. Querido compañero, ¿alguna reflexión final? No, simplemente el agradecimiento a Roberto. Uno lo conoce como vos de hace mucho tiempo, de cuando llegó. A Leo un saludo, a vos un agradecimiento por acompañarnos y estar en la radio, y a Eduardo en Río Gallegos. Le estamos mandando un saludo, y bueno, Roberto, para tu primo. A Eduardo, a Pancho, a su pareja, Bueno, nunca nos olvidamos de ellos. Esperamos que vengan. Se van a sorprender del crecimiento que hubo en Bolsón en estos años. Le decimos a Eduardo, a Raúl, que a todos aquellos que quieran venir en el verano cuando vienen a visitarnos, que pasen por la radio, que serán bien recibidos, por supuesto. Además está al costadito de la ruta, es imposible no verla. Ya decíamos en el momento que el proyecto GOGA, este proyecto multipropósito cultural, además va a albergar a esta emisora en su nuevo hogar en algún momento, ojalá sea pronto. Y bueno, desde la 103.5, en esto que fue Memorias de la Comarca, nos despedimos hasta la próxima semana. Yo, por supuesto, los separadores musicales fueron quedando por el camino, porque en el fragor de la charla hay cosas que no podemos difundir, pero me gustaría sí que esta despedida musical sea la de Tayel y Río Motoco, que me parece que refleja de un modo esta cosa lugareña, proyectos y que también quedaron truncados, ¿no? Lo de Río Motoco. Nos encontramos, Leo, la próxima semana.